Ellos vienen a destruir, porque piensan que se acaba. Nosotros queremos construir, porque sentimos que comienza. La búsqueda cambió de día, pero no de sentido. Lunes, cuando se pone el sol. Por la 105.3, Radio El Algarrobo, Radio Comunitaria. Estamos presentes, omnipresentes, en este programa que humildemente damos nombre La Búsqueda. Este programa que intenta indagar sobre las profundidades del ser, de lo espiritual, de lo inigualable, inapelable, la situación casi misteriosa que tiene nuestro ser, el ser que habita esta corporalidad que se manifiesta. Y muchas reflexiones en esta búsqueda, porque ha habido muchos programas que no hemos podido realizar debido a estas situaciones que nos tocaron vivir a los andalgalenses, a mí en particular, esta situación de encontrarnos sin ninguna garantía por parte del Estado. Garantías que como ciudadanos, como habitantes de esta tierra, deberíamos tener. Más allá de que para el Estado y para la política de Estado no somos los ciudadanos que ellos quisieran tener. Porque quienes despiertan son más críticos. Y ante una política de Estado es necesario personas que no piensen. Personas que no juzguen. Y aquí hay muchas personas que han despertado en esta Andalgalá, en esta Catamarca, en este noroeste, en esta Argentina, en esta Latinoamérica, en este planeta Tierra. Así que como miembros de esta humanidad que está despertando y que está alerta de los negociados que hay detrás de todas estas demagogias, si se las puede llamar de esta forma, estas situaciones que nos tocan vivir a todos los ciudadanos, por lo menos lo que vivió Andalgalá, es algo que no podemos entender cómo en este estado de derecho democrático, representativo, republicano, popular, estamos encontrándonos ante semejantes situaciones donde los organismos que tienen que controlar, las fuerzas de seguridad, no están presentes o están presentes amedrentadas porque no pueden tener la autonomía de decidir qué es lo más conveniente para este pueblo. Vergonzoso es tener que reconocerse en semejante falta de respeto. Lo que ha vivido Andalgalá en estos días, lo que ha vivido el pueblo vecino de Belén, los hermanos de Tinogasta, las particularidades de este accionar represivo que también han sumado a Tucumán, a Maicha. Es lamentable y tristemente patético encontrarnos ante semejante descaro por parte de la mafia minera. Temer es lo que quieren que tengamos. Temor es lo que quieren vendernos. Más temor que perder la vida en semejantes actos de genocidio, ecocidio. Más temor que ese, más temor que ver lo que está sucediendo. Las muertes silenciadas por la política de silenciamiento de estas empresas. El valor de cambio ante semejante situación. Las cifras que manejan enloquecen a cualquiera, decía un testimonio dentro de un documental que nos tocó articular. Le dan vuelta a la cabeza a cualquiera con estas cifras. Y así es, los mecanismos que han utilizado han sido comparables, muy comparables, a la época en la que el terrorismo de Estado hacía de las suyas. Si hoy decimos que este gobierno utiliza todos los mecanismos para perseguir, nos pueden llegar a tildar de gorilas, como les llaman a las personas que no están alineadas con su pensamiento. Y la verdad es que cuando llegan a este punto, queda más que evidente que esta situación está planteada, donde solo hay una sola herramienta, la que garantice la política minera. Pero la gente, lejos de amedrentarse, se para y no se detiene, y se siente la fuerza de todos los espíritus ancestrales que hemos estado desde siempre alertas y denunciando y esperando el gran momento del amanecer. Y aquí estamos, de pie, firmes, sin renunciar ni un solo centímetro, porque aquí hay cosas que van más allá del dinero. Los argumentos de quienes apoyan la actividad minera son solo económicos. Pero el dinero no podrá comprar la lluvia. El dinero no podrá comprar el sol. El dinero no puede comprar el amor. El amor que hemos estado aprendiendo y el valor que tiene la vida. Este valor que casi nos sorprende de lo que significaba y lo que significa y se resignifica a cada instante, con cada hermano que va quedando en el camino sin ninguna explicación, familias enteras, años enteros sin preguntarse por qué fue que le pasó lo que le pasó a tu vecino. Sobradas son las manifestaciones y la clara cuenta de lo que la mala experiencia de Minera Lumbrera le ha dejado a este territorio. Mi nombre es Martín Muzarra. La búsqueda es el nombre de este programa y buscamos reflexionar sobre lo que nos está pasando. Lejos está de toda nuestra intención ofender a cualquier persona. Pero sí, esta búsqueda va a ir mucho más allá, va a ir a lo profundo, a lo esencial, a lo espiritual. y para que la espiritualidad pueda manifestarse con armonía, debe haber un ambiente sano que proporcione las garantías de que el espíritu pueda expresarse en cualquiera de sus actividades. No estamos en desacuerdo desde este programa con ninguna actividad en particular, pero sí con todas aquellas que pongan en riesgo la integridad. Entonces, las contradicciones de las fuerzas contrarias en este momento de amanecer van a ser cada vez mayores, y sostener su mentira va a ser cada vez más difícil, y por eso tienen que gastar más dinero para pagarle a más gente, porque la mentira ya no se sostiene. Quien defiende la vida está acompañado por los misterios mismos de la vida y por todos los seres constructores que en armonía van haciendo lo posible porque cada ley inexorable de la naturaleza, de la supranaturaleza, del cosmos, y cada ley que rige la existencia pueda llevarse adelante. Todas las personas que estén en esta senda, en la senda de la búsqueda, en la senda de la vida, de la verdad, en el camino, las cosas cada vez serán más fáciles desde la fuerza espiritual, por ahí difíciles en la materia, porque la materia está corrompida, las instituciones están corrompidas, el dinero es una energía, la energía monetaria es una energía que está desatada y que es la única herramienta que tiene las fuerzas contrarias de persuasión, de disuasión. Pero toda esa energía caerá por un embudo, caerá por un embudo profundo que sumergirá a esta oscuridad en sí misma. Tarde o temprano nos daremos cuenta de que estas reflexiones no son más que la pronunciación misma de la vida a través de la palabra. Seamos lo que tenemos que ser, escuchemos a la vida, el mensaje, el agua que fluye, el glaciar que no quiere ser destruido. Seamos uno en la verdad, en la resonancia de la palabra. Y todo lo demás será cuestión de tiempo. Todo lo que queda por detrás de todo esto es una cuestión de tiempo. Mantener la mentira será muy costoso. Y por eso el poder económico intenta seguir extrayendo y destruyendo nuestro territorio en búsqueda de recursos que lo transformen en dinero, porque con ese dinero podrán seguir manteniendo su mentira, su demagogia. Pero aquí estamos, presentes, convencidos, enaltecidos en el honor de defender la vida, presentes en cuerpo y en conciencia. Somos muy valiosos todos los que ya hemos despertado. En la mínima porción, desde la humildad que nos pertenece como micropartícula en una gran existencia, pero valiosísimos al fin, porque el camino de regreso al resplandor está cerca. La búsqueda para seguir en este camino de reflexión te ha seleccionado algunas canciones que hemos utilizado siempre y tal vez sigamos utilizando muchas veces más. La historia de las sillas es una, para todo aquel que ya se ha parado y ha caminado,